Transinformando. 10 días de comunicación y acción. Del 16 al 27 de mayo. Charlas, debates, exposiciones, radio en directo en la Universidad Complutense de Madrid. Transinformando. 10 días de comunicación y acción. Lunes 16, 13 horas. Metro Ciudad Universitaria. Inauguración de las jornadas. Radio de calle. Lunes 16, a las 16 horas. Facultad de Historia, Comunicación y Género. Programa en vivo, Nosotras en el Mundo. Retransmisión vía internet en www.rednosotrasenelmundo.org. Okay. Jornadas Transinformando. 10 días de comunicación y acción. Martes 17, 13 horas, Facultad de Psicología, Mesa Manipulación Televisiva y Derecha Mediática. Miércoles 18, 13 horas, Facultad de Físicas, Aula 10, Charla Coloquio, Panorama de los Medios Alternativos en el Estado Español. Miércoles 18, 16 horas, Facultad de Medicina, Proyección del Acuerdo 8 El Patio y Mesa de Debate, el documental como herramienta de transformación social. Jueves 19, 13 horas, Facultad de Ciencias de la Información, Taller de Iniciación a la Radio Social, Radio Enlace. Jueves 19, a las 19 horas, Transinformando en directo, en especial, 18 aniversario de Teleca. Martes 24, 13 horas, Facultad Filosofía, charla Guerrilla de la Comunicación y otras formas de comunicación creativa transformadora. Del 16 al 27 de mayo, exposición Ilustres Ilustradores. Muestra del trabajo de ilustradores y dibujantes que colaboran con el periódico Diagonal, en la Casa del Estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, Metro Ciudad Universitaria. Y el viernes 27 de mayo a las 18 horas, concierto gratuito de clausura de las jornadas en la Paraninfo de la Universidad Complutense. Organizan Más Voces, el periódico Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Okay. www.transinformando.org. Bienvenido a mi mundo. Transinformando, del 16 al 27 de mayo en la Universidad Complutense de Madrid.